este sábado, solemnidad de la Anunciación del Señor, recemos con el Evangelio según San Lucas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin». María dijo al ángel: «¿Cómo puede ser esto si yo no tengo relaciones con ningún hombre?». El ángel le respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios». María dijo entonces: «Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho». Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. ¿Quién dijo que creer es de tontos? ¿Quién dijo alguna vez que tener fe es algo infantil o de poco inteligente? ¿Lo escuchaste alguna vez? Lo dicen los que se creen inteligentes. No sé específicamente quién lo dice, pero se escucha. No sé si el que lo dijo o lo dice sabe lo que dice o sabe lo que realmente es tener fe, pero lo que sí sé es que no sabe lo que se pierde. No lo digo para pelear, no sirve de nada pelear, pero sí sirve y ayuda a saber y experimentar que tener fe y confiar en Dios es un don que no se puede comparar con nada en el mundo, y que responder a ese don que Dios Padre nos concede es lo que nos permite ser felices en serio, con toda la seriedad de lo que significa ser feliz. Si conociéramos el don de Dios, si los demás conocieran lo que significa tener fe, todos la pedirían, pero no la piden porque no la conocen, no conocen el don. Qué lindo es terminar esta semana volviendo a escuchar una y otra vez esta frase tan significativa de Jesús a la samaritana: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú misma si lo hubieras pedido y él te habría dado agua viva». Jesús nos pide de beber, nos pide que hagamos algo por él para que descubramos que en realidad los que tenemos sed, los que necesitamos algo de beber, somos nosotros mismos. Por eso terminemos esta semana pidiéndole a Jesús que nos dé de beber, que nos siga saciando con su palabra, que nos siga llenando el corazón con las cosas que pudo decirnos en estos días, para profundizar, para no dejar pasar la oportunidad. Hoy celebramos en toda la iglesia la solemnidad de la Anunciación del Señor. Demasiada alegría junta, la alegría de una adolescente sencilla y desconocida que recibió la noticia de ser la madre de Dios. La venida de Dios al mundo, el anuncio de la concepción de Jesús en el vientre de María, como decimos siempre, por obra y gracia del Espíritu Santo, es para alegrarse. Por eso también celebramos la jornada del niño por nacer. Jesús también fue un niño en el vientre de una madre. Jesús también creció silenciosamente hasta nacer como cualquiera de nosotros. Por eso hoy rezamos por todos los niños que están custodiados por sus madres en sus vientres. Pero especialmente rezamos por todos los que el terror del aborto está amenazando sus vidas, para que esas madres tomen conciencia del don que tienen en sus panzas y no se les cruce por la cabeza el despreciarlo, y se den cuenta que todo tiene solución. Algo del Evangelio de hoy nos muestra de punta a punta, desde el anuncio del ángel a María hasta el anuncio de la resurrección, que Dios viene a darnos una alegría. Que Dios esté con nosotros es para alegrarse, no para preocuparse y asustarse. Una vida que nos vino a dar una alegría. Un niño siempre puede transformarse en una alegría. Ser cristiano es alegrarse con semejante alegría, alegrarse de que Dios se haya metido en nuestra vida, de que nos haya sorprendido de esta manera. Ser cristiano es alegrarse porque María